No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. ...24 minutos pasaron de la 1 de la mañana... ...seguimos aquí en Nacional Rock... ...con Diario del Futuro... ...y María Florencia Alcaraz va a recordar... ...una efeméride bastante particular... ...para la historia legislativa argentina. Sí, hoy viernes 1 de noviembre... ...se cumplen 2 años de la primera y la única vez... ...que en la historia de nuestro Congreso Nacional... ...entró en debate una ley que tiene que ver con... ...la ley de despenalización del aborto. Este proyecto que es conocido legislativamente como IVE... ...porque es la ley de interrupción voluntaria del embarazo... ...y que regula de alguna manera la despenalización del aborto... ...un proyecto que surge desde las organizaciones... ...desde una campaña nacional que aparece con más fuerza en el 2007, más o menos, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y que es discutido desde, por decirlo de alguna manera, desde las bases, desde diferentes organismos que tenían que ver más con la militancia, y que después recibe la firma de 40 legisladores de todos los colores, de variado tinte político, y que llega finalmente, como decíamos, al Congreso el 1 de noviembre de 2011. Este proyecto lo que plantea de alguna manera es la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres siempre que sea dentro de las primeras 12 semanas del proceso gestacional. Eso es lo que de alguna manera en sus primeros artículos pide y reclama esta legislación, esta propuesta legislativa. También lo que plantea tiene que ver con el sistema de servicio de salud público que regule y que garantice este acceso gratuito para, obviamente, prevenir todo lo que son los abortos clandestinos que se realizan todo el tiempo y todo el momento en el país y que, digamos, no hay cifras oficiales al respecto. Tal vez a veces es imprudente como mencionar lo que tiene que ver con estas cifras porque genera un poco de paranoia y demás, pero son muchos y este proyecto viene de alguna manera a frenar todas las muertes de mujeres que se realizan abortos clandestinos porque la posibilidad de realizarse un aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación no está legislado. Este proyecto llega al Congreso, como decíamos, el 1 de noviembre de 2011, es debatido en lo que es la Comisión de Legislación General, pero al día siguiente parecía que había salido, parecía que había mucha alegría en lo que era los alrededores del Congreso, había mucha movilización a favor y en contra de los dos lados, pero al día siguiente se dice misteriosamente, porque hay todo como un halo de misterio alrededor de esto, que no se había conseguido la cantidad de presentes necesarios para que pueda ser debatido. Entonces, inmediatamente, una vez que ingresa dentro de la Comisión de Legislación General, es debatido por cantidad de legisladores, pierde el estado parlamentario y hasta hoy día está durmiendo ese proyecto en el Congreso, que no pudo pasar esa primera pantalla de la Comisión de Legislación General. Ahí quedó. Es por eso que hoy, a partir de las 2 de la tarde y hasta las 4, va a haber movilizaciones, va a haber lo que se llama un mesazo en la puerta del Congreso. ¿Un qué? Un mesazo. ¿Qué van a hacer? ¿Parar todos arriba de una mesa? Son actividades culturales que se llaman, las denominan así las feministas, y tienen que ver con hacer radio abierta, sacar a la calle. La feminista. Claro, no te hace cargo de nada. Yo no voy a hacer nada mañana, solamente voy a pasar por ahí, pero no. Lo que van a hacer es unas radios abiertas, actividades culturales, recitales, más o menos de las 2 hasta las 4 de la tarde, y un poco también difundiendo lo que tiene que ver con el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito, cómo realizarse un aborto con pastillas, que es lo que hoy se puede hacer, y lo que es el aborto no punible, que circula demasiada desinformación al respecto, porque en lo que respecta al aborto no punible, cuando digamos son casos de mujeres víctimas de violación o que sufren algún tipo de riesgo en su embarazo y tienen, a través del Código Penal, el artículo 86, que regula este tipo de aborto no punible, como decíamos, está establecido, está por ley hace más de 100 años, esto existe en esta posibilidad. Lo que no está acá, digamos, en la legislación argentina, es la despenalización del aborto para quienes quieran realizarse un aborto sin estas condiciones, estos límites que plantea El Código Penal, que es ser víctima de una violación o tener algún tipo de problema dentro de lo que es el embarazo. Como decíamos, este proyecto de ley que ha tenido variadas, y si uno repasa un poco lo que son las firmas y quienes han apoyado esta legislación que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, hay de todos los colores. Hoy habría que preguntarle a estos diputados y senadores que firmaron para que esto se debata en comisión si estarían de acuerdo o no con este proyecto, que hoy no sé si pensarían lo mismo muchos de ellos, creo que no, y también tiene que ver un poco con la presión que va ejerciendo la Iglesia con respecto a esto, que ha perdido. No me digas, digamos, que la Iglesia ejerce presión. Con esto y con un montón de cosas más, ¿no? Y que son, si hoy vuelven a preguntarle, y tiene que ver cuando estamos en época de campaña de elecciones, se les volvió a preguntar y muchos se tiraron para atrás con lo que habían firmado en ese momento, en el 2011, a favor de que se debata, digamos. Hoy no, nadie se quiere hacer cargo. ¿Los legisladores se tiran para atrás? Es noticia, está para Diario El Futuro mañana. Pero bueno, lo cierto es que mañana me imagino que van a salir muchas mujeres a la calle a pedir o a reclamar que vuelva a tomar estado parlamentario. Este año es casi imposible, y teniendo en cuenta, digamos, la coyuntura de todo el debate legislativo que hay este año, lo que queda por debatir, este que no, tiene que ver con el Código Civil, no el Código Comercial, no va a entrar por una cuestión de política y por una cuestión de tiempos también de que tiene que ver con el Congreso. No hay desinterés y no hay forma de que entre el debate hoy. Y además, así como el Código Civil, como comentábamos ayer, incluye un montón de temas que son parientes en algún punto de este, como tiene que ver con leyes de adopción, como tienen que ver con vientres sustitutos, etcétera. El tema del aborto entra en el marco del Código Penal, no en el Código Civil, con lo cual ni se lo discutió, digamos, aunque sí hay una cláusula del Código Civil que tiene que ver con desde cuándo se considera, digamos, una persona un feto, exactamente, sujeto de derecho, digamos. Que supuestamente la primera versión que había hecho el grupo de juristas tenía una postura muy avanzada y que abría el paso a una a que se habilite la discusión sobre el tema aborto, y no el diablo, sino todo lo contrario, alguien metió la cola, que no fue el diablo, sino más bien todo lo contrario, y esto habría quedado fuera del documento final. Sí, hablaba de estas 12 semanas que son las que toma el proyecto de interrupción. Perdón, pero nosotros no estamos en un país que tiene el Día del Niño por Nacer, votado por el señor Carlos Saúl. No sabes si sigue vigente eso. ¿Pero sí puede dejar de estar vigente un día? ¿Podemos dejar de ser? ¿O hay tantos días como días del año, digamos? El otro día está el Día del Zurdo, por ejemplo, hay como cosas así. Hay días de todo. Hay, ¿no?, días de todo. Hay días, de días todo, para todo. Lo que sí, y es importante como recalcar siempre y recordarlo, es esto que tienen que ver con el aborto inseguro, digamos, que se practican en que es la principal muerte, digamos, de la mortalidad materna, digamos, esto que tiene que ver con los abortos, claro, que se realizan las mujeres en diferentes condiciones que tienen que ver con situaciones de vulnerabilidad absoluta y que llevan a muchas mujeres, como decíamos antes, tal vez no es prudente decir esta cifra, se habla a veces de miles y no son cifras oficiales, entonces a veces no es prudente decirlo, pero son muchas y no lo responde a un vacío legal, digamos, a algo que no está dando respuesta al Estado con políticas públicas sanitarias. Entonces, es una necesidad, es una urgencia y es una deuda de la democracia de este país y también de la región, que, por ejemplo, en Chile ni siquiera existe la posibilidad de un aborto no punible. Es un país que no tiene esta legislación. Hace poco, ¿se acuerdan? El presidente salió a decir de que, bueno, había una chica embarazada que tenía 9 años, había sido víctima de una violación, y el presidente salió a decir que debería tener esta debería tener a su bebé de todas maneras, digamos, que podía criarlo, que estaba dentro de las condiciones para poder tener este bebé. Así que no es una deuda solamente de la Argentina, sino que es una deuda de la región y de muchos países de Latinoamérica. Mañana, como decíamos, recordamos, va a haber una movilización de 2 a 4 de la tarde ahí en la puerta del Congreso, y esperemos que el año próximo, tal vez 2014, tengamos, yo no tengo muchas expectativas con que se debata, con que vuelva a tener estado parlamentario, pero ojalá la tenga la ley de interrupción voluntaria de embarazo.